Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Hoy es marzo 25 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Deuteronomio, el capítulo 31 y 32, el libro de Lucas, capítulo 4, del versículo 1 al 30, y el libro de Proverbios, capítulo 13, del versículo 14 al 25. Espero que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Deuteronomio, capítulo 31, versículo 1. Moisés fue y habló esta palabra a todo Israel, y les dijo: Yo tengo ahora 120 años de edad, no puedo salir ni entrar más. Además, Jehová me ha dicho: No cruzarás este Jordán. Jehová tu Dios es el que cruza delante de ti, destruirá esta nación delante de ti, y tú la desalojarás. Josué es quien cruzará al frente de ti, como Jehová ha dicho. Jehová hará con ellos como hizo con Sejón y con Og, reyes de los amorreos, a los cuales destruyó con sus tierras. Jehová los entregará delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y sed valientes. No tengáis temor ni os aterrorizaréis de ellos, porque Jehová tu Dios va contigo. Él no te abandonará ni te desamparará. Entonces Moisés llamó a Josué y le dijo ante la vista de todo Israel: Esfuérzate y sé valiente, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que Jehová juró a sus padres que les daría de dar, y tú se las darás en posesión. Jehová es quien va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te temorices. Entonces Moisés escribió esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Moisés les mandó diciendo: Al final del séptimo año, en el tiempo señalado del año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando todo Israel venga para presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él haya escogido, leerás esta ley a oído de todo Israel. Harás congregar al pueblo, los hombres, las mujeres, los niños y los forasteros que estén en tus ciudades, para que oigan y aprendan a temer a Jehová, vuestro Dios, y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Sus hijos que no la conocen la oirán, y aprenderán a temer a Jehová, vuestro Dios. Todos los días que viváis en la tierra, para tomarla en posesión, cruzaréis el Jordán. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué, y presentaos en el tabernáculo de reunión, para que yo lo comisione. Moisés y Josué fueron, y esperaron en el tabernáculo de reunión. Entonces Jehová se apareció en el tabernáculo, en una columna de nube. Se posó la columna de nube sobre la entrada del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí que tú vas a reposar con tus padres, pero este pueblo se levantará y se prostituirá tras los dioses extraños de la tierra, hacia la cual van. En medio de ella me abandonarán e invalidarán mi pacto que he hecho con él. Aquel día se encenderá contra mí el furor, yo los abandonaré. Esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos. Muchos males y angustia les vendrán. En aquel día dirán: ¿Acaso no me han sobrevenido estos males porque mi Dios no está en medio de mí? Pero aquel día ciertamente esconderé mi rostro a causa de todo el mal que ellos habrá hecho por haberse vuelto a otros dioses. Ahora pues, escribí para vosotros este cántico y enseñadlo a los hijos de Israel. Ponlo en tu boca, para que este cántico me sirva de testigo contra los hijos de Israel. Cuando yo les haya introducido la tierra que juré a dar a sus padres, una tierra que fluye leche y miel, y cuando hayan comido y se hayan saciado y engordado, entonces se volverán a otros dioses y les rendirán culto. Así me desdeñarán e invalidarán mi pacto. Y sucederá que cuando les sobrevenga muchos males y angustias, este cántico dará testimonio contra él. Ciertamente no caerá en el olvido de la boca de sus descendientes, porque yo conozco mis preposiciones y lo que hace hoy, aún antes de que yo lo introduzca en la tierra que juré dar a sus padres. Aquel mismo día escribió Moisés este cántico y lo enseñó a los hijos de Israel. Entonces Dios comisionó a Josué, hijo de Nun, diciendo: Esfuérzate y sé valiente, porque tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que juré y yo estaré contigo. Cuando Moisés acabó de escribir las palabras de la ley en un libro para que fueran concluidas, mandó a los levitas que llevaran el arca del pacto de Jehová diciendo: Tomad el libro de la ley y ponedlo junto al arca del pacto de Jehová vuestro Dios, que esté allí como testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. Y aquí que aun estando vivo yo hoy con vosotros, sois rebeldes a Jehová, y cuando más después que yo haya muerto. Congregar ante mí a los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales. Yo hablaré a sus oídos estas palabras, y llamaré como testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis, y os apartaréis del camino que os he mandado. También en los días futuros os ha de sobrevenir el desastre, porque habréis hecho lo malo ante los ojos de Jehová, enojándole con obra de vuestras manos. Entonces Moisés pronunció al oído de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta terminarlas. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 1. Prestad atención, oh cielos, y hablaré. Escuche la tierra los dichos de mi boca. Goteará como lluvia mi enseñanza, destilará cual rocío mi palabra, como llovizna sobre el pasto, como aguacero sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Él es un Dios fiel, en quien no hay iniquidad, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo necio e insensato. ¿Acaso no es Él tu Padre, tu Creador, quien te hizo y te estableció? Acuérdate de los días antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre, y Él te declarará, a tus ancianos, y ellos te dirán. Cuando el Altísimo repartió heredades a las naciones, cuando separó los hijos del hombre, estableció las fronteras de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob es la parcela de su heredad. Lo halló en la tierra desértica, en medio de la soledad rugiente del desierto. Lo rodeó, lo cuidó y lo guardó, como la niña de sus ojos. Como el águila que agita su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Jehová solo lo guió, no hubo dioses extraños con él. Le hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra, y le hizo comer los productos del campo. Hizo que chupara la miel de la peña, aceite del duro pedernal, mantequilla de las vacas, leche de las ovejas, con cebo de cordero y carneros, y machos cabríos de Basán. Con lo mejor del trigo y de la sangre de las uvas bebiste vino. Jesurrón se engordó y dio goces. Te hiciste gordo, grueso y rollido, y abandonó el Dios que lo hizo. Desdeñó a la roca que de su salvación. Le provocaron a celos con dioses ajenos. Le enojaron con abominaciones. Ofrecieron sacrificios a los demonios, no a Dios. A dioses que no habían conocido, a dioses nuevos, llegados de cerca a los cuales vuestros padres no temieron. Te has olvidado de la roca que te procreó. Te has olvidado de Dios que te hizo nacer. Jehová lo vio e indignado desciñó a sus hijos y a sus hijas. Entonces dijo, esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su final. Porque son una generación perversa, hijos de quienes no hay fidelidad. Ellos me provocan a celo con lo que no es Dios. Me indignaron con sus vanidades, también yo los provocaré a celos, con uno que no es su pueblo, con una nación insensata les causaré indignación. Porque fuego se ha extendido de mi furor, y arderá hasta el fondo del Seol. Devolverá la tierra sus frutos, e inflamarán los fundamentos de las montañas. Yo añadiré males sobre de ellos, con mi flecha los acabaré. Serán abatidos por el hambre, y consumidos por la fiebre ardiente, y por la amarga plaga. Contra ellos enviaré dientes de fieras, junto con el veneno de las serpientes que se arrastran en el polvo. Afuera desolará la espada, y adentro el espanto, tanto a los jóvenes como a las vírgenes, el que mama y al hombre que con sus canas. Yo dije, yo lo dispersaría, haría cesar su memoria entre los hombres, si no temiera la hazaña del enemigo, y que sus adversarios entiendan el mal, no sea que ellos digan, nuestra mano enaltecida hizo con esto y no Jehová. Son un pueblo el cual le falta juicio, y no hay en ellos entendimiento. Si fueran sabios, entenderían esto, comprenderían cuál sería su final. ¿Cómo podrá perseguir uno a mil? ¿Cómo harán huir a dos o 10,000 si su roca no los hubiera vendido, si Jehová no los hubiera entregado? La roca de ellos no es como nuestra roca. Nuestro mismo enemigo lo ha de reconocer. La vid de ellos provienen de la vid de Sodoma y de los campos de Gomorra. Sus uvas son unas uvas perversas, venenosas. Sus racimos son amargos. Su vino es de veneno de serpiente y veneno cruel de cobras. ¿Acaso no tengo reservado esto conmigo, sellando entre mis tesoros? Mía es la esperanza, yo pagaré. A su debido tiempo su pie resbalará, porque está cercano el día de su calamidad, y los que le estén preparado se apresuran. Ciertamente Jehová juzgará a su pueblo, y tendrá misericordia de sus siervos, cuando vea que se agota su fuerza, y que no queda nadie, ni preso ni abandonado. Él dirá, ¿dónde están tus dioses, la roca en que se refugiaban, los que comieron el sebo de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones? Que se levanten y os socorran, que os sirvan de refugio. Ved ahora que soy yo soy, y conmigo no hay más dioses. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y también sano. No hay quien pueda librarse de mi mano. Ciertamente levantaré mis manos a los cielos y diré, viva yo para siempre. Cuando afile mi reluciente espada y mi mano arrebate el juicio, tomaré venganza de mis enemigos y retribuiré a los que me aborrecen. Mi espada devorará carne y mi flecha se embriagaré con sangre, con la sangre de muertos y cautivos y de las cabezas melenudas del enemigo. Regocijaos, oh naciones, con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos. Él tomará venganza de sus enemigos y expiará la tierra de su pueblo. Moisés fue con Josué, hijo de Nun, y pronunció todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo. Cuando Moisés acabó de pronunciar las palabras a todo Israel, les dijo, «Aplicad vuestros corazones a todas las palabras que yo os advierto hoy, para que las encarguéis a vuestros hijos, a fin de ayudar y poner por obra todas las palabras de esta ley, porque no son palabras vanas, pues son vuestra vida. Y a causa de estas palabras, prolongaréis vuestros días en la tierra, que para tomarla en posesión cruzaráis el Jordán». Aquel mismo día, Jehová habló a Moisés diciendo, «Subí a este monte de Abarim, al monte Nebo, que está en la tierra de Moab, frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy en posesión a los hijos de Israel. Allí en el monte a donde subas, morirás y serás reunido con tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor y fue reunido con su pueblo. Porque actuaste contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, en Cades, en el desierto de Sin, y no me tratasteis como santo en medio de los hijos de Israel. Por eso verás la tierra delante de ti, pero no irás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel». Lucas, capítulo 4, del versículo 1 al 30. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, por 40 días, y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, y cuando fueron cumplidos tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, «Si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se haga pan». Jesús le respondió, «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre». Al llevarle a la altura, le mostró todos los reinos de la tierra en un momento, y el diablo le dijo, «A ti te daré toda autoridad y la gloria de ellos, porque a mí se ha sido entregada, y la doy a quien yo quiero. Por esto, si tú me adoras, todo será tuyo». Respondiendo Jesús le dijo, «Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». Y le llevó a Jerusalén y le puso al pie sobre el pináculo del templo y le dijo, «Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles dará órdenes acerca de ti para que te guarden, y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropiece con tu pie en piedra». Respondiendo Jesús le dijo, «Dicho está, no pondrás a prueba al Señor tu Dios». Cuando el diablo acabó esta tentación, se apartó de él por algún tiempo. Entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y su fama se difundió por toda la tierra de alrededor. Él enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Fue a Nazaret donde se había sido criado, y conforme a su costumbre, el día del sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Se le entregó el rollo del profeta Isaías, y cuando abrió el rollo, encontró el lugar donde estaba escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos, y para proclamar el año agradable del Señor». Después de enrollar el libro y devolverlo al ayudante, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles, «Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos». Todos daban testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, «¿No es este el hijo de José?». Entonces él les dijo, «Sin duda me diréis este refrán, «Médico, sánate a ti mismo. Hemos oído que sucedieron tantas cosas en Capernaum, haz lo mismo también aquí en tu tierra». Y añadió, «De cierto os digo, que ningún profeta es aceptado en su tierra. Pero en verdad os digo, que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino una mujer viuda, de Sarepta de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino el sirio de Naamán». Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y se levantaron y le echaron fuera de la ciudad. Luego le llevaron hasta el precipicio del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Proverbios, capítulo 13, del versículo 14 al 25. La instrucción del sabio es fuente de vida, para apartarse de las trampas de la muerte. El buen entendimiento da gracia, pero el camino de los traicioneros es duro. Todo hombre sagaz actúa con conocimiento, pero el necio despliega insensatez. El mensajero impío caerá en el mal, pero el enviado fiel es como medicina. Pobreza y vergüenza tendrá el que desprecia la disciplina, pero el que la acepta la represión logrará honra. El deseo cumplido endulza el alma, pero el apartarse del mal es abominación a los necios. El que anda con los sabios se hará sabio, pero el que se junta con los necios sufrirá daño. El mal perseguirá a los pecadores, pero el bien recompensará a los justos. El bueno dejará herencia a los hijos de sus hijos, pero los que poseen el pecado está guardado para los justos. En el campo arado de los pobres hay abundancia de comida, pero ese arrasa cuando no hay el derecho. El que detiene el castigo aborrece a su hijo, pero el que lo ama se esmera en corregirlo. El justo come hasta saciar su alma, pero el estómago de los impíos sufrirá necesidad. Padre Dios, te damos una vez más gracias en esta mañana, Señor, por la vida, por la salud que nos permites tener. Gracias por darnos este nuevo día, Padre. Este es el día que tú has hecho, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por poner tu mirada en nosotros, Señor. Gracias por los medios que tú provees, Padre, para que podamos escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por ayudarme, Señor, a salir adelante, Padre. Gracias por este ministerio. Gracias, Señor, porque solamente tú, Señor, lo haces posible, Padre. Gracias por proveer, Señor, por darme todo lo necesario, Señor, para poder hacerlo y poder leer tu palabra a tu pueblo, Padre. Gracias te doy, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Pues amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros en este día. Recuerden nuestra página de internet, www.bibliadiaria.org, y nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Síganos escribiendo, por favor. Y pues los dejo aquí en la área central de Trejas. Sigue el polen, las alergias un poquito altas, y este día me ha costado un poquito mantener la voz, porque si se dan cuenta estoy un poquito ronco, pero gracias a Dios que tengo las fuerzas y el Señor provee para que uno pueda salir adelante y pues leer la palabra y escucharla. So, gracias a ustedes que son fieles, y pues los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden, yo soy su amigo Miguel Díaz, que les desea que tengan un día bendecido ustedes y toda su familia. Hasta entonces.